En esta sección de la Academia Cristiana del Aire para hoy, vamos a tratar sobre el quinto libro del Pentateuco, llamado Deuteronomio. Es un libro rico en significado y la realización de los planes de Dios para su pueblo. Con nosotros, el expositor de la Academia Cristiana del Aire, el doctor Abelardo Limón. Si usted bien recuerda, amigo estudiante, en la última sesión dimos la introducción a la lección 15 y presentamos 6 divisiones de nuestro bosquejo para el estudio de hoy. Permítame darle algunos detalles en general sobre este libro de Deuteronomio. En primer lugar, vemos que Jesús, en los días de su carne, manifestó un aprecio muy alto por este libro de Deuteronomio y una gran confianza en sus verdades ahí reflejadas. Cuando le tocó enfrentar los ataques de Satanás en la tentación en el desierto, Jesús citó algunas referencias directamente de Deuteronomio. Por ejemplo, la de Deuteronomio 6:13, que dice así: «A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás». También citó la de Deuteronomio 6:16: «No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá». Y citó también a Deuteronomio 8:3, que dice así: «Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre». En base a este acontecimiento, el Señor Jesús ha sido comparado con David, quien escogió una de las 5 piedras con la cual mató al gigante. No menos convincente es su aprobación del libro cuando cita en Mateo 22:36, directamente de Deuteronomio 6:5, el primer y gran mandamiento, que dice así: «Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas». Deuteronomio 18:18 también es otra referencia directa de Moisés a Cristo. Deuteronomio 18:18 dice de la siguiente manera: «Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare». Los apóstoles de Jesús también hicieron muchas referencias al libro de Deuteronomio, de tal manera que no hay duda de que era considerado por ellos como una obra con autoridad e inspirada, la cual fue escrita por Moisés. En Hechos 3:22 y 7:37 encontramos referencias a Deuteronomio 18:15 y 18:18. En Romanos 2 encontramos referencias a Deuteronomio 10. En Hebreos 12 dice que Dios es fuego consumidor, citando al capítulo 4 de este libro de Deuteronomio. En Romanos 12 y Hebreos 10 dice que la venganza pertenece a Dios, cuya verdad fue primeramente declarada en el capítulo 32 de Deuteronomio. Además de estas referencias, hay varias otras que hablan de distintos aspectos relacionados con la ley y que se repiten, como: «No pondrás bozal al buey cuando trillare». La historia de Judas 9, donde el arcángel Miguel disputa con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, tendría poco significado para nosotros si no fuera por el último capítulo de este libro de Deuteronomio. El nombre de Deuteronomio significa segunda ley, lo que nos hace ver la necesidad que hubo de repetir la ley debido a varios factores. Por ejemplo, fue necesario repetir la ley, en primer lugar, porque todos los varones que salieron de Egipto y vieron la majestuosa forma en que Dios entregó la ley al pueblo, murieron, excepto Josué y Caleb. Por otro lado, muy pocos de los que oyeron los discursos de Moisés en Deuteronomio podrían recordar lo escuchado en la primera ocasión. En segundo lugar, hay que recordar, amigo estudiante, que el pueblo había demostrado ser de muy dura cerviz y pronto para olvidar la ley y las promesas de Dios. Ahora, con la tierra prometida a la vista, era un buen momento para recordarles que Dios era el que había hecho la promesa y que fielmente les había conducido hasta allí. En tercer lugar, una vez que entrasen en Canaán, su vida económica y social iba a cambiar, Y en esta repetición de la ley, vemos que se habla de ciudades en lugar de campamento. Así que en algunos puntos vemos que la ley tenía que ser modificada. Por ejemplo, en Levítico 17, verso 3 y verso 4, se les prohibía terminantemente a los judíos que matasen un animal para comerlo dentro del campamento. Estaban obligados a traerlo al tabernáculo y dar ahí su porción al Señor. Sin embargo, se les libera de esta obligación pudiendo matar y comer los animales limpios en todas las ciudades cuantas veces quisieran, con tal que no comieran la sangre. Esto conforme a lo que dice Deuteronomio 12, del 15 al 16. El periodo de tiempo sobre el cual este libro se ocupa cubre un periodo de 2 meses. Es verdad que los discursos en sí ocuparían pocas horas, pero en el último capítulo se habla de 30 días de duelo por la muerte de Moisés. El libro se compone de varios discursos dictados por Moisés, los cuales incluyen sus últimos consejos y su último testimonio al pueblo de cómo él los había traído desde Egipto y guiado al amparo de Dios durante 40 años. Es muy conmovedora la escena del capítulo 34. En esta escena se ve a Moisés a solas con Dios, allá en el monte Nebo, en la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó. El Señor le hizo ver toda la extensión de la tierra, cuán grande y fértil era, y le repite su promesa de dársela a los hijos de Jacob. Moisés tenía la misma fuerza y conservaba las mismas facultades de su juventud. Sin embargo, no pudo entrar con su pueblo. De todas maneras, vemos que siglos más tarde entró en el monte para tener una entrevista con el Mesías en toda su gloria. Esto conforme a Lucas capítulo 9, verso 30 y 31. Si Josué o algún otro contemporáneo escribió este último capítulo en vez de Moisés, esto no quitaría el hecho de que fue Moisés el autor de el libro de Deuteronomio y de todo el Pentateuco, como ya lo hemos estudiado en últimas lecciones. Moisés profetizó acerca del Redentor que vendría unos 15 siglos más tarde. Así que fue Dios quien inspiró toda esta obra de los 5 libros. De todas formas, es lógico pensar que Dios haya usado a otro hombre para describirnos esta interesante historia acerca de la muerte de Moisés en los brazos del mismo Señor y de su desconocida sepultura. Este libro es mucho más que una mera repetición o repaso de la ley dada en el Sinaí. Se ha dicho con énfasis que el libro de Deuteronomio repasa el pasado con la mirada puesta en el futuro. Todo el libro es un tratado divino sobre la obediencia. Moisés ya tenía evidencias tangibles de que la nueva generación no era mejor que la de sus padres, y él sabía que todo dependería de la obediencia, incluyendo la vida misma, la posesión de Canaán, la victoria sobre los enemigos, la prosperidad y el gozo. De modo que con toda la fuerza ardiente de su ser, el líder anciano trata con la nueva generación. Moisés les llama la atención al hecho de que Dios anhelaba su obediencia completa, puesto que ellos eran su pertenencia y él les amaba y deseaba preservarlos y prosperarlos y muchas otras cosas más. Por gratitud a Dios y por su maravillosa gracia, misericordia y privilegios otorgados, ellos deberían rendirle fiel obediencia. Toda la fuerza y belleza de este libro puede descubrirse con tan solo leerlo una vez de corrido. Le recomiendo que lo haga. Resulta ser una apelación emocionante y conmovedora. Deuteronomio ha sido atacado fuertemente por los críticos. La fecha en que fue escrito es una cuestión decisiva en esta crítica, que abarca al Antiguo Testamento, puesto que ellos dicen que el libro no fue escrito por Moisés, sino por algún otro desconocido, por lo menos 600 años más tarde. Dicen también que el Pentateuco fue en gran parte escrito para glorificar al sacerdocio en Jerusalén y para establecer a Jerusalén como el centro, haciendo de su altar lo más aceptable para la adoración de Jehová. Preguntamos entonces, ¿cómo es que el nombre de Jerusalén no solo está completamente ausente del libro de Deuteronomio, sino que tampoco se menciona ni una sola vez en los otros libros de Moisés. Al recordar el uso que nuestro Señor Jesucristo hizo de Deuteronomio, no nos debe extrañar el odio que Satanás debe tener por este libro, ni sus esfuerzos para desacreditarlo. En todo caso, todos los comentaristas están de acuerdo en que Deuteronomio está compuesto de varios discursos de Moisés, pero hay pequeñas diferencias entre las divisiones según el comentarista que sea. Ya hemos dividido esta lección en 6 diferentes partes. Vamos ahora a considerar la primera de ellas, donde Moisés hace un recuento de las peregrinaciones de Israel y donde Dios muestra su paciencia. Después de dar una pequeña introducción, Moisés empieza a recontar los detalles de las peregrinaciones del pueblo, desde el viaje hasta Cádiz y el fracaso que se tuvo allí, hasta los convenios de paz con Moab y Amón y la victoria sobre Seón y Og y la ocupación de Hesbón y Basán. En estos primeros 4 capítulos, Moisés hace reflexiones y exhortaciones basadas en el recuento de esta historia de la peregrinación. Es un privilegio tener un Dios tan grande, que establece una relación íntima con su pueblo y que oye y contesta la oración de ellos. Conocer a Dios de esta manera nos da también a nosotros la responsabilidad de guardarnos para Él y también de enseñar a nuestros propios hijos a obedecerle. Como dice Moisés en el capítulo 4, verso 10 hasta el verso 40, la idolatría era prohibida, puesto que Dios es el único que vive y el único que podía comunicarse con ellos. En el verso 37 encontramos la primera declaración bíblica de que Dios ama a sus criaturas. Moisés también da unos muy importantes detalles sobre las ciudades de refugio que habían establecido por orden de Dios, en el capítulo 4, verso 41 al 43. Y estos detalles sobre las ciudades de refugio nos hace recordar que en Jesucristo nosotros también tenemos un precioso y seguro refugio. Pasemos ahora a la segunda división de esta lección, el recuento de la ley dada en el Sinaí, que empieza en el capítulo 4, desde el verso 44, y que se extiende hasta el capítulo 11, en el verso 32. Empezando en el verso 44, encontramos una introducción al segundo discurso de Moisés. Empezando en el capítulo 5, vemos los 10 mandamientos dados en el Sinaí y otras exhortaciones. Vemos aquí una nueva razón por la cual fue dada la ley sobre el día sábado. Esto es, fue dada para celebrar el descanso de la nación después de su salida de la esclavitud en Egipto. De tal manera que este propósito no tiene la más mínima relación con el cristianismo de hoy en día, puesto que no fuimos nosotros los gentiles ni nuestros padres los que fuimos librados del yugo egipcio por Moisés. Por el contrario, nuestro día de celebración es el primer día de la semana, porque fue en ese día cuando Jesucristo salió victorioso de la tumba. Nosotros descansamos en su obra de redención efectuada por medio de su muerte, sepultura y resurrección. Es todo por hoy. Le espero en la próxima sesión. Todavía nos queda más material para terminar la presentación del quinto libro del Pentateuco, Deuteronomio. Estamos para servirle. Escríbanos y déjenos saber también por cuál emisora escucha este programa. Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.